Para que hablemos de autismo, tenemos que hablar de las redes de familia. Constituyen un instrumento sumamente útil para el trabajo comunitario y tienen una importancia vital en cualquier tipo de proceso que tiende al bienestar y el desarrollo humano pleno. El autismo es parte de nuestro mundo. Somos TGD Padres TEA Pilar, Red Federal. Para mayor información, búscanos en Facebook.